Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zur zweiten Audiolektion. Hola a todos y todas. Bienvenidos a la segunda lección de audio. En esta lección vamos a aprender a presentar a otras personas. Y notarán más adelante que para esta lección pude convencer a mi amigo Aidual Odrachip para que me ayudara a hablar algunas partes. Guten Tag, ich heiße Svetlana. Ich komme aus Russland und wohne in Köln. Ich spreche Englisch, Russisch und Französisch. Ich lerne Deutsch. Ahora vamos a presentar a Svetlana. Das ist Svetlana. ¿Qué significa ella es Svetlana? Repite, por favor. Das ist Svetlana. Das ist Svetlana. Muy bien. Sie heißt Svetlana. Esto significa, ella se llama Svetlana. Repite, por favor. Sie heißt Svetlana. Sie heißt Svetlana. Ahora decimos, sie kommt aus. Ella viene de. Sie kommt aus Russland. Repite, por favor. Sie kommt aus Russland. Sie kommt aus Russland. Bien, la seguimos presentando. Ahora vamos a hablar de los idiomas que ella habla. Sie spricht, ella habla. Sie spricht. Repite, por favor. Sie spricht Englisch, Russisch und Französisch. Sie spricht Englisch, Russisch und Französisch. Okay, finalmente vamos a hablar de los idiomas que ella está aprendiendo. En este caso, está aprendiendo alemán. Sie lernt Deutsch. Repite, por favor. Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. Muy bien, así ya presentamos a Svetlana. Guten Morgen, ich bin Salvador. Ich komme aus Lateinamerika, aus Bolivien. Ich wohne in La Paz. Ich spreche Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. En el diálogo anterior con Salvador, encontramos algunas novedades de vocabulario. Por ejemplo, ich bin, yo soy. Bin es la conjugación en primera persona del verbo sein, ser. En alemán no existe la diferencia entre ser y estar. Este verbo ser, sein, es, al igual que en español, un verbo irregular. Repite, por favor. Ich bin. Ich bin. Muy bien. También encontramos otra novedad. Lateinamérica. América Latina. Repite, por favor. Lateinamérica. Lateinamérica. Salvador también dice, ich spreche Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch significa un poquito de alemán, literalmente una mordidita de alemán. Repite, por favor. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen Deutsch. Muy bien. Ahora vamos a presentar a Salvador. Das ist Salvador. Este es Salvador. Repite, por favor. Das ist Salvador. Das ist Salvador. Er kommt aus... Él viene de, vamos a repetir, er kommt aus Bolivien. Er kommt aus Lateinamerika. Bien. Él vive en, se dice, ¿ya lo recuerdas? Er wohnt in, muy bien. Vamos a repetir. Er wohnt in La Paz. Er wohnt in La Paz. Ok, ahora vamos a ver qué idiomas habla Salvador. Er spricht. Él habla. Repite, por favor. Er spricht. Er spricht. Er spricht Spanisch. Englisch und ein bisschen Deutsch. Eso, muy bien. Una pequeña recapitulación. Trata de decir, él es Christian en alemán. Él es Christian, ¿cómo dirías? Er ist Christian, muy bien. Ok, ahora vas a decir, ella se llama Beatriz. Sie heißt Beatriz, debiste haber dicho. Bien. Ahora, él viene de México, ¿cómo lo dirías? Er kommt aus México. Muy bien, México se pronuncia México. Repite, por favor. México. Ok, ahora vas a decir, ella vive en Alemania. Sie wohnt in Deutschland. Eso. Ahora, él vive en Austria. Er wohnt in Österreich. ¿No te acordaste de la palabra Österreich, Austria? Vamos a repetirla. Österreich. Österreich. Muy bien, ahora nuestra última frase. Él habla inglés y alemán. ¿Cómo lo dirías? Er spricht Englisch und Deutsch. Muy bien. Si tuviste muchos problemas en esta recapitulación, te recomiendo que simplemente repitas la lección. Gracias, hasta la próxima.